Hace unos minutos hablábamos con los compañeros de Ganemos en Común, que se han visto sorprendidos ante una situación absolutamente inesperada y que cambia el guión de las circunstancias de la situación en las próximas elecciones municipales. Para ello queremos también esta tarde poder hablar con Julián Guita y le agradecemos mucho que atienda nuestra llamada. Julián Guita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted ha sabido cuál ha sido la situación que se encuentra Ganemos en Común? ¿Ha estado informado sobre esta circunstancia? Sí, está informado. Está informado, sí. ¿Y qué opinión le merece toda esta Bueno, situación? me parece muy extraño que este caso ha ocurrido en otro lugar y ha sido justamente lo contrario. Primero la Junta Electoral en ese otro lugar, que no recuerdo ahora mismo dónde ha Jerez, sido. Jerez. En Jerez. Bueno, pues la Junta Electoral dijo que no, y después el juzgado dijo que sí. Aquí ha sido la Junta Electoral, dijo que sí y el juzgado ha dicho que no. Bien, ¿qué demuestra esto? Que no podemos estar al albur de interpretaciones distintas, tiene que haber algo que unifique la ley y que los jueces se limiten exclusivamente a aplicarla. Sobre todo cuando estamos ante una candidatura que ha surgido desde abajo, yo como hombre de izquierdas y miembro de Izquierda Unida, me parece que esa candidatura tiene derecho a estar y a competir con las demás. Por tanto, yo mi protesta a esa decisión judicial, con la que no estoy en absoluto de acuerdo, porque además significa, en cierta medida, lesionar a la democracia. En la situación actual, don Julio, los partidos políticos como que se transforman en una empresa, porque esto aparentemente es una empresa que contrata gente para unos servicios y el resto de lo que pueda recaudar como representante político en el ayuntamiento se lo queda quien ideó toda esta historia. No, mire, no conozco exactamente el sistema ese, ya lo que me parece es irregular, francamente irregular, yo diría incluso sospechoso, y desde luego no tiene ningún tufo de que sea algo democrático, más bien parece una jugada de negocio, una jugada de trile, ¿eh? Una jugada que no tiene nada que ver con la democracia y que ya lo que faltaba es que también en la situación de las candidaturas se mezclaran estas prácticas que da la impresión que tienen algo de bastante mafioso. ¿Usted cree que alguien se tendrá que tomar el asunto en serio y podrá resolver esta situación positiva a la hora de que la gente se vea Bueno, representada por su gente? la legislación, ya le dije al principio de la entrevista, que esto no puede estar al albur de que un juez diga una cosa en un sitio y yo diga otra en otro, ¿no? Cuando hay situaciones parecidas o similares, la ley debe ser igual para todos, ¿no? No debe haber interpretaciones, siempre hay una interpretación, pero tan dispares, tan enfrentadas, hombre, esto daña mismo al concepto de democracia y sobre todo al concepto de justicia. Y llama la atención que el resto de partidos políticos guarden silencio ante este hecho. Bueno, para mí es que debían de protestar, porque lo que hoy le ocurre a los compañeros de Ganemos podría ocurrirle pues a Izquierda Unida o a otro. Y los que nos consideramos demócratas debemos atajar esto, le ocurra a quien le ocurra. Es nuestra obligación. Don Julio, muchas gracias por atender nuestra llamada No, y la pereza. esperemos que esto se resuelva positivamente en el bien de común de quienes participan en las convocatorias electorales. Muchas gracias. Vale. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo.